Bien, nosotros, como decías recién, en el mes de noviembre del año pasado presentamos una acción de amparo ambiental colectiva, ante la Justicia de Córdoba, solicitando que se tomen medidas ante la grave situación de contaminación que atraviesa la cuenca de San Roque, solicitando medidas para prevenir que continúe agravándose esta situación y para reparar el daño. Bueno, la Cámara, dentro del proceso, citó a las partes demandadas. Recordemos que habíamos demandado a todos los municipios y comunas que se encuentran alrededor de la cuenca, y así también como la provincia y a los entes de la provincia como ambiente, servicios públicos, recursos hídricos. Uh-huh. En ese contexto, la Cámara pide información a la provincia, solicita información específica sobre si se encuentra vigente el funcionamiento y en funcionamiento el Comité de Cuenca, que había sido creado en el año 1989 a través de una ley. La provincia responde que no se encuentra en funcionamiento. Si existe un plan de saneamiento del lago, la provincia otorga información sobre los planes de cloacas que se están llevando adelante. Y es en ese contexto que la Cámara se pronuncia el jueves 31 y nos dice que, como es de público conocimiento, la situación de contaminación del lago se ve como en la obligación de tomar algunas medidas, y le exige a la provincia la presentación de un plan de saneamiento cloacal. Sí. Y de desarrollo sostenible, de saneamiento del lago, perdón, y de desarrollo sostenible. Esos son los términos que utilizó la Cámara. Uh-huh. También señalando de que estas obras que viene llevando adelante la provincia son insuficientes, son descoordinadas, y no se trata de un plan estructural o un plan de fondo para afrontar la situación de la cuenca. Uh-huh. Bien, y sobre la postura, o cuando fueron convocados, ¿no?, los municipios y comunas también, ¿quiénes? Primero, si fueron todos, ¿no? ¿Qué información tienen ustedes de la fundación? ¿Y qué fue lo que explicaron también los municipios y comunas que integran la cuenca del San Roque? Bien, nos encontramos todavía en una etapa muy, muy inicial del proceso, así que las comunas y municipios comparecieron en términos, sí, procesales, fijando domicilio y demás. En lo inmediato, la Cámara directamente solicitó esta información a la provincia, dejando un poco en esta etapa a los municipios por afuera. Bien. Pero no significa que luego no pueda atribuirles responsabilidades o, uh-huh, o ciertas obligaciones. Uh-huh. Sí, de todos modos entendemos, ¿no?, la responsabilidad mayor, y te lo consulto también desde la mirada que tienen desde Fundeps. ¿La responsabilidad mayor la sigue teniendo el gobierno de la provincia de Córdoba en torno al saneamiento del lago? Sí, nosotros entendemos que sí. Lógicamente, en el momento de presentar la acción, nosotros teníamos estas dudas de respecto de cómo encarar la acción, ya que al demandar a los municipios se transforma en una causa muy, muy grande, muy pesada, sí, y a veces eso también hace lentos los procesos de justicia. Sin embargo, entendimos también en base a la experiencia, porque la experiencia más parecida respecto de este tipo de amparos es la experiencia que hay en el Riachuelo, uh-huh, con una acción de amparo parecida, una acción de amparo muy grande, y teniendo contacto también con gente que trabaja en esa causa y demás, decidimos que lo indicado era demandar a los municipios. Obviamente que cada uno tiene su responsabilidad diferenciada, dependiendo del tamaño de la comuna o municipio de que se trate, y los fondos que maneja cada comuna o municipio, no, obviamente que no son los mismos y demás. Uh-huh. Pero bueno, aquí entendimos que era adecuado demandarlos para luego también poderles, para que la Cámara pueda otorgarles ciertas responsabilidades. Uh-huh. Como también actores que conforman la cuenca y que forman parte de la cuenca. Nosotros en el amparo lo que solicitamos como medida final es la creación de un comité de cuenca, uh-huh, que esté conformado por todos los actores de la zona, que son las comunas, municipios, la provincia a través de sus órganos, y también la comunidad de Cunilla, que garantice la participación ciudadana. Uh-huh. Sí, el comité de cuenca, vos lo señalabas, ¿no?, en el arranque fue creado por una ley, sí, provincial, desde el 1989. ¿Cuántas veces se reunió el comité de cuenca en todo este tiempo? Más o menos, ¿no? Ay, no tengo la información, sí, exacta, pero sé que es hace muchos años que ya no existe, no funciona más. Uh-huh. Nosotros lo solicitamos nuevamente porque, en base a la experiencia que hay de manejo, de gestión de este tipo de cuencas, podamos determinar que la mejor manera de abordar la gestión de una cuenca tan amplia y con tantos actores es a través de un comité de cuenca, pero a través de un comité de cuenca que funcione en serio. Claro. sabemos que no solo necesitamos una sentencia, sino también luego el monitoreo de esa sentencia para poder hacer efectivo todo esto. Pero bueno, sí confiamos en que es la mejor manera, que participen todos, que sea un espacio donde se tomen decisiones, porque lo que sucede es que es como que cada uno, cada comuna, cada municipio es responsable de un pedacito de la cuenca. Y así es donde no están en política. A ver, ahí, intentamos recuperar la comunicación. Estábamos hablando con Laura Carrizo, ella es la encargada del área de ambiente de la Fundación Fundeps, que es la institución que impulsó este amparo ambiental colectivo, ahí a través del cual se la Cámara Tercera, de tercera nominación, le ha planteado al gobierno provincial que tiene un plazo de 60 días para presentar un plan de saneamiento. Yo recordaba, en el 2013 se hizo también una presentación judicial que, bueno, aquí en Carlos Paz, donde el juez Daniel Estrasorier en aquel momento tuvo una resolución donde se convocó también, hubo una sola reunión donde, digo, se convocó a las autoridades del Comité de Cuenca, una reunión que se hizo aquí en Carlos Paz. Y la institución que lo impulsaba en aquel momento, bueno, era liderada por Ernesto Mateus, recuerdan ustedes, quien fue secretario, perdón, defensor del pueblo adjunto durante la gestión de Daniel Mousset, es decir, otra institución, no recuerdo el nombre, ahora ahí me voy a fijar en el archivo de Villanos, bueno, de esta institución local que había impulsado también un amparo ambiental, no era amparo colectivo, sino un amparo ambiental, y que logró esa resolución judicial, pero también se hizo una sola reunión y era esto, ¿no? El Poder Judicial sentando a las autoridades del poder político de los distintos municipios y comunas para poner en funcionamiento el Comité de Cuenca. Esto estoy hablando año 2013, ¿sí? Y que después no continuó, digamos, funcionando ese espacio. Por eso la pregunta era un poco, bueno, ¿cuántas veces se había reunido el Comité de Cuenca, no? Porque, digo, en términos de herramienta legal existe, pero ahí falta voluntad política, ¿no? Como para poner en funcionamiento ahí el Comité de Cuenca. Ahí recuperamos un poco la comunicación con Laura Carrizo. Te consultaba eso, ¿no? Sobre el funcionamiento del Comité de Cuenca. Desde 1989 existe, pero la conclusión que sacamos, ¿no? No ha existido voluntad política de poner en funcionamiento ese espacio. Sí, exactamente. También como no ha existido voluntad política de llevar adelante algún plan o alguna propuesta seria para avanzar en el saneamiento de la cuenca. Creemos que todo se basa en esa decisión de reconocer primero el estado de la cuenca, de reconocer cuáles son los principales contaminantes y luego avanzar en soluciones. Es posible el saneamiento de la cuenca, todavía estamos a tiempo. Pero entendemos de que las decisiones se tienen que tomar urgente, y bueno, esta resolución por parte de la Cámara va en esos términos, así que estamos muy, muy contentos con eso. El gobierno provincial tiene un plazo de 60 días para presentar el plan. Sí, exactamente, la Cámara le otorga el plazo de 60 días hábiles, que es bastante más. Sí. Para presentar este proyecto de plan de saneamiento, le pone varias requisitos, eso nos parece interesante, la Cámara desarrolla cuáles son los requisitos de este plan, que tiene que tener acciones, metas determinadas, plazos, son hitos a corto plazo, a mediano plazo, le exige que plantee alternativas, soluciones posibles para el saneamiento de la cuenca y la explicación de por qué se va a optar por una alternativa u otra, la definición de medidas de mitigación y remediación. Los recursos humanos necesarios, los recursos económicos necesarios, es decir, un plan estructural para poder llevar adelante esta enorme tarea que significa sanear la cuenca. Pero bueno, es un primer paso importante. Nosotros quedamos al expediente, obviamente, controlando este plazo, y también vamos a estar muy atentos ante la presentación del proyecto por parte de la provincia, y esperamos que la provincia también tenga la voluntad de avanzar con esto y que el plan se encuentre a la altura de las circunstancias también. Bien, eso iba a consultarte, ¿no? ¿Qué expectativas tienen respecto de que, bueno, el gobierno provincial lo presente finalmente, ¿no? Si bien ya existe esta resolución judicial, bueno, ¿cuál es un poco la previa, ¿no? La expectativa que tienen desde la Fundación sobre esa presentación? Bien, este plazo, esta resolución todavía no está firme, todavía me parece que quedan unos poquitos días para apelarla, esperamos que la provincia no la apele y que de verdad tengan la voluntad de avanzar con este proceso de saneamiento. Según la información que circula de obras y demás, entendemos que hay una primera voluntad y que, bueno, eso tiene que transparentarse en este plan y que también va a ser monitoreado por nosotros y por la Cámara para poder ir avanzando en soluciones más definitivas. Este es un primer paso porque es la resolución de una medida cautelar. Habíamos solicitado otras medidas cautelares, la Cámara respondió que las va a considerar en el momento en el que la provincia presente el plan. Bien. Así que también quedamos a la espera de esas otras medidas cautelares que habíamos solicitado y bueno, y todo lo que sigue en el proceso judicial, que falta mucho todavía. Bien, o sea, van a tener ahí un rol activo también en lo que tiene que ver con darle seguimiento y bueno, finalmente cuando se conozca el plan, el paso que sigue es la ejecución, ¿no? Que es, bueno, claro, también la otra etapa. Sí, exactamente. Y en el torno y en el ámbito procesal todavía falta mucho, la etapa de la prueba, alegatos y demás. Todavía es un largo camino, pero estamos contentos porque ya que la Cámara haya reconocido la contaminación y que avance en una medida cautelar, que también es novedoso porque no hay muchas medidas cautelares en cuestiones ambientales en la provincia, entonces creemos que hay un gesto de buena voluntad por parte del tribunal y estamos esperanzados con eso. Bien, bien. Laura, te agradecemos mucho este contacto con Villanos y al igual que desde la Fundación, digo, desde aquí, desde Villanos, seguiremos también atentos a este tema porque, bueno, claramente la situación del lago amerita que se tomen las medidas políticas necesarias, ¿sí? Así que te agradecemos mucho el contacto con la radio. Exactamente. Bueno, gracias a ustedes y gracias ahí por este seguimiento y darle continuidad al tema. Muchas gracias.